allons continuer avec Lorna, Papi Chulo et Papi Sanchez, Enamórame. Chamo loco. Caminando por la vida. Sweet papa Sanchez.

Nous allons continuer avec un vieux groupe des années 80, Magazine 60, Don Quixote, suivi de Jesús Embecio Ruiz con El Polvorete. No, no, no, no, no, no, no, no, señor. Ya verás, paloma, que no hay gallina, ya verás. levanta con chin chin y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene un gallo? Racata pun chin chin, el gallo sube. Echa su polvorete, racata pun chin chin y se sacude. Miriam Jiménez, los amores de mi infancia. Écoutez King Africa avec Canabelito y Los Lobos con La Bamba.

maintenant, nous allons écouter Fernando Esteso con la Ramona, une chanson très populaire écoutée en Espagne en 1980 et suivie de Los Mirlos, Cumbia de los Pajaritos. Una silla en casa del cerrajero, con 14 patas pa' que resista su cuerpo. Velero. Alors maintenant, nous allons écouter Sash Ecuador et Shakira Loca. Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Y me tiendo en mi caballo por la sierra y yo me voy. Las estrellas y la luna y las que dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Contar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. La viene tequila blanco con su sal de sabor. Ay, ay, ay, ay. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal en el sabor. Ay, ay, ay, ay. L'émission arrive à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine sur Christina à Flor des Pieds. Et le dernier titre sera Mana El Rey Tiburón. Prenez bien soin de vous. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos.